De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Caterva. La Colectiva. La Mental. La Caterva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, buenas. Y siendo las 10 y 11 de la mañana, arrancamos este Enredando las Mañanas, el informativo federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, en su edición de los miércoles, con tonada cordobesa. Hoy es 30 de septiembre y estamos con una importante baja en el piso. Nuestra compañera Lucrecia se encuentra, no sabemos en este momento en qué parte del mundo, pero probablemente a muchos, muchos, muchos kilómetros, emprendiendo una experiencia que después tendrá que compartir con nosotros y nosotros a su regreso. Así que, entre tanto, estamos acá, otras voces ocupando el espacio, el éter de Zumba a la Turba para el Enredando a las Mañanas. Y nos acompaña hoy José. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buen día, muy buen día. Un día fuerte vamos a tener hoy, una jornada bastante importante, luego de una jornada muy importante que ha tenido la Red Nacional de Medios Alternativos en el día de ayer en los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, ¿no? Así es, entre tanto saludamos quien está del otro lado del vidrio, como siempre, Franco, en los controles. ¿Qué tal, Franco? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá habilitando bien, el aire. Bien. Buen día. Y allá atrás se encuentra haciendo redes, cebando a mate porque se negó a ir al micrófono, Francisco, también otro compañero de Zumba. Así que bueno, acá estamos. Y la baja con aviso es el compañero Emma. Y el cumpa Emma, que andaba medio descompuesto ahí, así que decidió quedarse. Ya la juventud no es como antes. En reposo ya hace varios días, así que le mandamos un abrazo, que se recupere, que acá es necesario. Así que, bueno, así estamos, con gripes, viajes, descomposturas, pero acá firmes, para que se nos esté escuchando simultáneamente mientras nosotros estamos acá desde Córdoba. Se nos escuchan en distintas radios de a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra, El Bolsón en Río Negro. Nehuenche en Chipoleti. La Colmena, en Plaza Winkle, Neuquén. Radio La Rabia, de Chubut. Bueno, Radio La Quinta Pata, acá en Córdoba Capital. Radio Rebelde Amanecer, Villa Nimí, en las Sierras Chicas de Córdoba. Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas, Radio El Aprendiz. Esto también en la ciudad de Buenos Aires. La Bulla de San Luis también retransmite el Enredando las Mañanas. Radio La Pujante en Mendoza, Radio Voces en La Rioja. La Trinchera de Campana, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre de Santa Teresita y Radio Roja desde Casa Grande en el interior de Córdoba. Hay que decir además que este programa se emite desde distintas radios que... cada día, que incluyen a Radio Voces de La Rioja, Radio La Quinta de Córdoba, La Colectiva de Buenos Aires, La Retaguardia de Buenos Aires y La Caterva también de Buenos Aires. Por otro lado, esto se completa con un equipo de gráfica que integran, donde ustedes van a poder encontrar no solamente y recibir por correo los programas completos, sino además el trabajo gráfico que se realiza de postproducción, que lo llevan adelante integrantes de Red Ecoalternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Zumba, La Turba, Voces, Leandro Jansón y El Zumbido de Neuquén. Toda esta gente es la que hace posible que día a día... Un montón de gente. Un montón de gente, un montón de colectivos, un montón de espacios de aires hacen posible que el Enredando las Mañanas llegue cada mañana de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana a tus oídos. Blind, como decíamos, viene movidita la mañana. Tenemos varios temas acá en el tintero, en el escritorio y en el micrófono. Por lo pronto, uno va a ser ineludible, además con novedades locales, el que tuvo que ver con la audiencia en la causa que Prosegur inició contra los y las compañeras de Antena Negra TV en la ciudad de Buenos Aires. Ayer tuvo lugar una importante audiencia y vamos a estar conversando con Martín Sande, para un integrante de Antena Negra TV, para que nos comente cuáles fueron las conclusiones de esta importantísima audiencia en el marco de esta causa. También en minutos nada más vamos a estar con la compañera Maite, ella es de la FOB, Federación de Organizaciones de Base, que vamos a estar hablando sobre el plan de lucha que vienen realizando a nivel nacional en distintos lugares de la Argentina, como es en Chaco, Corrientes, en Córdoba, por supuesto, Rosario y en la ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna "Los políticos pasan, el hambre queda", algo que tiene bastante que ver con la actual coyuntura electoral y lo que nos deja las elecciones. Hace dos días, 28 de septiembre, se conmemoraba el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Fecha firmada, asignada en el Encuentro Feminista de San Bernardo hace ya 25 años y que ha sido una bandera y cada vez más fuerte de los movimientos de mujeres y feministas a lo largo y ancho del continente. Vamos a estar conversando con Marta Rosenberg, una compañera de la campaña por el derecho al aborto, que además estuvo en San Bernardo hace 25 años. También vamos a estar hablando con las madres víctimas de trata, que han inaugurado su primera casa para la lucha contra la trata de personas, que esto va a ser, hoy. Está siendo hoy, al mediodía, la inauguración de la casa allá en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, en la calle Santiago del Estero, 1662. Esto, digamos, esta inauguración se ha producido en un contexto lamentable, donde, ha sido noticia la aparición del cuerpo sin vida de Maida Castro, que estaba desaparecida, hace 5 años, esto realmente llena de dolor a todas y a todos, porque no es una muerte más víctima de la trata, posiblemente. Todo esto y probablemente alguna cosa más intentemos que entre en estas hora y 40 minutos que nos quedan de programa. Así que vamos nomás a un primer temita musical para dar entrada al primer tema con la compañera Maite Amaya de la Federación de Organizaciones de Base. habitación, buscando descifrar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, y acá dando inicio al primer bloque de Enredando las Mañanas, decíamos al inicio del programa que hoy se iba a llevar adelante una jornada más del Plan de Lucha Nacional de la Federación de Organizaciones de Base. Los políticos pasan el hambre queda, denunciando en este contexto electoral cuáles son efectivamente las consecuencias de estos procesos para el pueblo en general. Va a haber movilizaciones y cortes de ruta en Chaco, Corrientes, Córdoba, en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires. Para conversar sobre eso está en el estudio compartiendo con nosotras nuestra querida Maite. ¿Cómo estás, Maite? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Preparándonos para una nueva jornada de lucha. Ahora a las 11 de la mañana estamos convocando acá en Córdoba, en la Plaza Facundo Rivera Alegre, ex Plaza Vélez Sarsfield, para marchar hasta la Secretaría de Minería de la provincia, que queda sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen. Un poco, nosotros el balance que hacemos como Federación de Organizaciones de Base es que estos 12 años del ciclo progresista, neodesarrollista, que nos planteó el kirchnerismo como una relegitimación de las instituciones, y que cooptó a gran parte de las organizaciones del campo popular hacia lo electoral, nos ha producido un vaciamiento de acción directa y con esto una especie de conciliación, si se quiere, con las políticas de extractivismo, saqueo y contaminación. A pesar de que habemos algunos grupos y sectores que no nos resignamos a la vía institucional y a quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando. Este modelo es un modelo económico, político y cultural que, como bien lo decía la presidenta en un discurso hace 2 meses, intenta plantearnos como en un neodesarrollismo que desconoce nuestros pueblos originarios, por ejemplo, y que los combate a ultranza. Las muertes en el norte por desnutrición de los hermanos Com, como la judicialización de la RELMU en Ñamcú en el sur, nos están mostrando que la vía de judicialización, persecución y de abandono de desidia de parte del Estado hacia los pueblos originarios nos está mostrando justamente lo que intentaba legitimar la presidenta, diciendo que somos una sociedad hija de inmigrantes, neodesarrollista, que vamos por el camino del desarrollo, un desarrollo que por otro lado nos está costando muchísimo el medio ambiente, nos está costando la calidad de vida humana, nos está enfermando, nos está matando con agrotóxicos, mismo lo que hizo la Barrigol en San Juan el otro día, de derramar 1 millón de litros de cianuro a un río, matando un montón de especies y contaminando el agua, que es la misma agua que tomamos las personas. Nos muestran un claro camino de entrega del territorio y de persecución a quienes resistimos y luchamos. Entonces nosotras, como no nos quedamos de brazos cruzados, desde la Federación estamos con total descreimiento de lo que es la vía institucional que nos plantea este gobierno, y creemos que hay que dar la apuesta en la calle. Y en eso, bueno, cada regional de la Federación va a tener sus propias reivindicaciones. Las nuestras van a ser netamente políticas, en solidaridad con el bloqueo contra Monsanto, en solidaridad con Antena Negra, que está en este momento con una avanzada de Prosegur, soportando la judicialización del compañero Martín Sandes. También, bueno, hoy nos desayunamos con el ataque también a este medio comunitario. Vamos a incluirlo dentro de lo que van a ser nuestras reivindicaciones, la solidaridad con Zumba la Turba, contra Barrigol y contra Monsanto, digamos. Básicamente va a ser nuestras reivindicaciones políticas, y con eso vamos a visibilizar nuestra postura en contra de las políticas de saqueo, contaminación y de entrega que está habiendo en este ciclo neodesarrollista. Maite, vos decías hace un rato que se cierra un ciclo o hay un cambio de ciclo. Con esta idea de cambio de ciclo, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ciclo kirchnerista. En realidad, cuando el kirchnerismo plantea que el candidato es el proyecto, está clarísimo que no hay un proyecto consolidado, que es, depende quién esté a la cabeza, para dónde se va a ir. Nosotros creemos de que el pase de mano de dinástico, por así decirlo, de kirchnerismo, de Néstor a Cristina, tuvo una continuidad en las políticas, pero que ahora se viene de alguna manera un viraje político, porque Scioli no es no representa la misma línea necesariamente que la que venían teniendo Néstor y Cristina, y no creemos que sea para mejor tampoco. No delegamos esa confianza en los de arriba. Nosotros creemos que estos gobiernos justamente relegitiman las instituciones burguesas y capitalistas después de un descreimiento a lo que era el orden representativo, a las instituciones. Venimos de un 2001 y de un auge de las luchas piqueteras a fines de los 90, que claramente generaron un descreimiento y una crisis en la representatividad, y que este gobierno lo que viene a hacer es relegitimar y incorporar de vuelta como la presencia fuerte del Estado ante la vida social y civil. Y nosotros creemos que en realidad es parte de una política conciliatoria de clases, histórica en el peronismo, y que lo que intenta hacer es justamente negar una guerra que estamos padeciendo cotidianamente y que están ganando las y los de arriba, y ellos representan los intereses de las y los de arriba. Entonces no creemos que sea viniendo de arriba, no creemos que sea para bien. Nosotros decimos que lo único que se, bueno, que se hace de arriba para abajo son los pozos. Entonces en ese sentido no tenemos ninguna, aparte estamos hablando de un Scioli que acaba de incorporar 18.000 efectivos de la policía y que montó un estado policial en Buenos Aires interesante, y un Scioli que está teniendo planes de lucha también a nivel provincial en Buenos Aires de las organizaciones piqueteras, porque ha dejado sin leche y sin alimento a los comedores y merenderos populares. Claro, eso te quería preguntar, porque ustedes en la consigna, digamos, o en la convocatoria para hoy ponen, si no me equivoco, corregime, es los políticos pasan, el hambre queda. El hambre queda. Esto habla también de una característica de este ciclo, ¿no es cierto? Claro, de cómo se vende como gobierno de derechos humanos y como un gobierno que avanza con las organizaciones sociales, que intentamos contener de alguna manera una situación, o que intentamos mejorar la calidad de vida en los territorios, y en realidad es un gobierno que nos ha costado muchísimo a las organizaciones, que justamente usó los recursos y los fondos públicos para cooptar a las organizaciones, y a las que no nos alineáramos nos desproveían de los recursos, de recursos que son de todos y de todas. Entonces es re jodida la política que tiene de cooptación y de clientelismo político el kirchnerismo. Y que se ha visto con mucha claridad en estas últimas elecciones, ¿no? Donde aparecía una cantidad abundante de dinero para bancar, digamos, todo el sistema punteril para las elecciones, para las votaciones. Pero paralelamente uno podía ver cómo había muchos sectores, organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones piqueteras, como por ejemplo ustedes, que estaban pidiendo alimentación, planes para poder vivir. Entonces, sobre una política además que viene disminuyendo los fondos de las de los fondos de las políticas sociales, ¿no? Para las organizaciones no alineadas con el kirchnerismo. Sí, y que usó también hasta esto, es cínico, como un plan de 750 pesos ya nos hacía salirnos de la categoría de desocupados y desocupadas, y así vender menos desocupación como política de Estado, cuando con 750 pesos no se hace nada. ¿Y no fue en Chaco que declararon que no había más pobreza, puede ser? En Chaco que hay cero pobreza. Cero pobreza. Ahí llegó, las estadísticas nos llevan a ese extremo, cuando se están muriendo de hambre los hermanos Com, ¿no? De desnutrición. Es terrible. Y la lucha, allá en Chaco, una de las compañeras nuestras nos decía, ellos tuvieron un plan de lucha por agua dulce, cortando rutas. Y plan de lucha por agua dulce. Por agua dulce, y los reprimieron con guanacos tirándole agua dulce. Y nos decía, nos parecía una burla. O sea, ese es el nivel de burla que estamos manejando en este gobierno, que vende una cosa actúa de otra forma, digamos. Esto de los derechos humanos, en realidad, es como una ampliación de las políticas de Estado para poder asimilar un poco más y abarcar un poco más de lo que eran los reclamos y las demandas que veníamos haciendo las organizaciones hace mucho tiempo. Claro que en materia de derechos humanos hay temas en los que no se avanza, le hace aborto, le hace la cantidad de femicidios y la trata como están creciendo. Entonces estamos hablando de un entramado también político que hasta excede a lo que son las lo que es el ciclo este, y que es una estructura montada, el Estado como una herramienta para el control de clase, que está montada, que va a costar desarticular mafias, y si se desarticula una mafia es porque ingresa otra, digamos, y es la misma mafia que hace posible los secuestros a las tratadas, que hace posible que se trasladen cuerpos, en connivencia con la gendarmería, con la policía federal, con jueces, con políticos, hay todo un entramado de poder que en realidad la estructura, nosotros lo que decimos más allá de este ciclo, que sí tenemos todas las críticas a vida por haber para este ciclo desarrollista que nos está costando la vida, más allá de eso estamos también en contra de la estructura claramente. Nosotros, la campaña de los políticos pasan y el hambre queda apunta a mostrar nuestra postura antielectoralista, porque descreemos de copar la estructura de Estado con todo este entramado mafioso que hay para cambiar la situación. Mayr, a propósito de la coyuntura electoral, te quería consultar. El gobierno nacional se preocupa constantemente en diferenciar lo que es las políticas nacionales del gobierno nacional, de la gestión del Ejecutivo Nacional, de lo que pasa en las provincias, ¿no? Como una constante. Decir, bueno, esto es un problema de Chaco, esto es un problema de Formosa, Tucumán, pero no es un problema. ¿Cómo ves eso? Y justamente con eso es una manera también de encubrir y de patear y hacerse a un lado, esquivar las responsabilidades políticas que se tiene por lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Nosotros creemos que el gobierno nacional, más allá de las especificidades que se den en cada región del país, responden a un mismo orden nacional, y que en realidad el kirchnerismo nos parece un gobierno genocida, en el sentido en que están muriendo los hermanos del norte, como acá nosotros estamos trabajando con niños desnutridos acá en Villa Barrancayaco, y estamos buscando programas para poder fortalecer, y estamos trabajando conjuntamente con el dispensario número 7 de Villa Barrancayaco para ver cómo renutrir y cómo poder tener... cómo pueden recuperar la motricidad, digamos, perdida por los grados de desnutrición que tienen los niños y las niñas. Entonces estamos hablando claramente de que esto no sucede únicamente en Chaco, que esto sucede a lo largo y ancho del país, que la militarización de Rosario es política de Estado, del Estado Nacional, que la militarización del conurbano bonaerense es política del Estado Nacional, que la militarización de las cuando mandan a la gendarmería en las luchas antiminería o antiextractivismo que se dan tanto en el sur como en la zona cordillerana también son política del Estado Nacional, de que la plata y el presupuesto que está saliendo para fortalecer el aparato represivo, para lograr ese consenso y esa conciliación de clase o esa legitimación de las instituciones burguesas, es recurso de todos y de todas, y que sale del gobierno nacional. Claramente una política que se alinea con la mayoría de los gobiernos progresistas que plantean del Estado saqueo, contaminación y represión y militarización del territorio continental, digamos, esta parte de Latinoamérica. Entonces nosotros creemos de que acá no hay responsabilidades aisladas de uno de otro, que sí le sirven en un juego político, por ejemplo, para marcar tensiones con la derecha, el progresismo nacional, con la derecha de la azotista, por ejemplo, marcar tensiones y jugarse, disputarse la provincia, metiéndole que la responsabilidad es netamente de la azota, de las cosas que pasan, pero eso son jugarretas políticas de ella. Nosotros sabemos de que en realidad el gobierno nacional responde por todo lo que está sucediendo en el territorio argentino. Y defienden los mismos intereses, ¿no? Sí. Tanto el gobierno nacional y el modelo desarrollista y de criminalización sigue siendo. Y tienen el mismo, los mismos socios. Así es, como vemos claramente con la instalación de Monsanto en Córdoba. Maite, para terminar, ¿ustedes van a estar movilizándose en todo el país ahora a las 11 de la mañana? Sí, los horarios son diferentes por coyunturas locales, digamos, de las provincias. Acá, justo en Córdoba, tenemos el feriado, estamos de día feriado, pero decidimos movilizar igual para aportar nuestro granito de arena a esto que es el plan de lucha nacional. Y acá sí lo vamos a hacer a las 11, desde esta mañana a las 9 hay movilizaciones y corte en varios lados del país. Bueno, te agradecemos muchísimo, Maite, muy claro. Entonces, los políticos pasan, el hambre queda, junto con el desarrollismo, el extractivismo y la criminalización de la lucha y la protesta y la pobreza. Así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos entonces a un tema musical para dar pie al próximo tema que nos estará ocupando. Coronado, presidente, es el tipo que mantenga más tranquilo la tragedia de plata, el lavado, mientras los de la blanca del norte nos van a parar. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dice el delito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dice el delito que le meten de Jujuy? Este es el perro, Santillán, si no lo pueden voltear lo van a querer comprar, y con discurso no les sale, son capaces de dar la zona de los grandes mercadales, no importa, porque el perro vale cuando los perritos quieren meter este sistema, el delito de culito. Dice, ahí está, se lo prohibió, el cabezón. Provincia de sangre, no es un culo. Si no hay que estar en esa respuesta, será culo de este mundo y es el mundo.

todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua. Volvemos al Enredando las Mañanas, miércoles 30 de septiembre, el último día del mes de septiembre. Son las 11 menos cuarto y ahora vamos a hablar sobre la inauguración de un nuevo espacio de lucha y resistencia. Así es, acá empezando este nuevo bloque. Nos llegaba la noticia hace pocos días, una noticia con mucho dolor y al mismo tiempo esperanza y lucha. Por un lado, la noticia de la aparición del cuerpo de Maida Natalie Castro, una joven de 17 años que estaba desaparecida desde 5 años atrás, víctima de trata de personas. Y por otro lado, pero al mismo tiempo, el espacio que impulsó la búsqueda de Maida es el de Madres Víctimas de Trata. Ellas están hoy inaugurando su primera casa para la lucha contra las tratas de personas. Para conversar sobre estos temas y la lucha contra la trata en general, estamos en comunicación con Silvia. Ella es integrante del espacio de Madres Víctimas de Trata. Silvia, ¿nos estás escuchando? Sí, les estoy escuchando. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Bueno, ¿querés comentarnos un poco primero, cuál es el objetivo y qué está pasando hoy por allí en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros inauguramos hoy la casa, nuestro espacio que se llama Madres Víctimas de Trata, donde somos 10 familias, buscamos a nuestras hijas. Por suerte la mía, que se llama Milagros González, apareció con vida. Y está internada en un psiquiátrico. A Margarita Meira se la mataron hace 23 años. Tenemos el caso de Sofía Herrera, de Dana Pecci, de Mariana Tazal, desaparecida hace 13 años. O sea, somos un grupo de Florencia Penachi, obviamente. Uh-huh. Un grupo bastante organizado en tema de madres, ¿no? Uh-huh. Contame, Silvia, ¿cómo se originó esta organización? ¿Cómo empezaron? ¿Por qué decidieron reunirse y empezar a caminar esta exigencia de justicia y de aparición de sus hijas de manera colectiva? Mira, nos dimos cuenta que solas no hacemos nada. Una por un lado, la otra por el otro, es un desastre. Entonces empezamos a armar un espacio donde le exigimos al Estado en sí la ley que tenemos, que es muy buena, que la modifiquen, pues estamos pidiendo 5 puntos básicos en esto de querer ayudarnos y ayudar a los demás, ¿no? Pues ahí llegaron 3 casos de chicas desaparecidas. Uh-huh. Y bueno, eso se hizo a pulmón. Tenemos, sí, la ayuda de la Protex, que fue quien encontró a Mayra Castro, que desapareció en el 2010. Secuestrada por una red de trata, y después, a los 2 días de su secuestro, la mataron y se la dieron a un dogo, que es peor todavía, ¿no? Y la enterraron como NN. Uh-huh. Ustedes, Silvia, están exigiendo, en particular en relación a los cuerpos que aparecen, que haya un registro, estaba leyéndose un comunicado, para poder... ¿Sí? Comparar con la información genética de las chicas desaparecidas, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos pidiendo estos puntos. Estamos pidiendo primero un subsidio para las madres. Uh-huh. Porque cuando uno te desaparece un hijo o hija, estás que perdés todo, o sea, vendés hasta lo que no tenés para encontrarla. Uh-huh. Después estamos pidiendo que este delito se trata no prescriba y sea de lesa humanidad. Uh-huh. Porque 25 años después te encuentras con tu proxeneta y no puedes hacer nada. O el caso de Florencia, que se va a cumplir 10 años la causa y va a caducar y nadie la sigue buscando. Uh-huh. Estamos pidiendo el cotejo de las huellas digitales, que son imprescindibles en estos casos para desaparecidos, y el banco de ADN que se utilizó en la dictadura, obviamente, que se siga utilizando para las desaparecidas en democracia. Uh-huh. Nuestras hijas son desaparecidas en democracia. Uh-huh. Así es. Es el cierre del prostíbulo. O sea, no puede haber más un prostíbulo abierto. Constitución está minado de prostíbulos. Y nosotros justamente estamos en el corazón de Constitución, en un lugar emblemático como es la prostitución viva acá. Así es, Silvia. ¿Y cuál es la tarea que están desempeñando como organización? Mira, hoy es la inauguración. Y tenemos un equipo de abogados querellantes que son militantes, que se van a encargar de las causas. Tuvimos la ayuda de la TIP en psicología, de las Madres de Plaza de Mayo, que nos vinieron a atender, porque la verdad que nosotras quedamos muy destruidas. Cualquier mamá se le desaparece un hijo o una hija, queda destruida. Y nada, que el Estado sepa que nosotras estamos. Que más allá que Susana, que Trimarco, que admiramos la lucha y la verdad que es una mujer increíble, que sigue buscando a su hija, acá somos más mamás y somos víctimas de este flagelo. Así es. Hola, te habla Franco. Te quería preguntar si han tenido alguna respuesta por parte de la justicia y del Estado. No, todavía nada. La verdad que, salvo la Protex, es la única que nos ha brindado el apoyo como para encontrar a Mayra Castro, y esperamos que siga todavía prestándonos apoyo para encontrar al resto de las desaparecidas. Después del Estado y la justicia, que es peor, nada. ¿Pero le han recibido estas reivindicaciones que recién nos comentabas? Ellos, o sea, ¿el Estado ustedes se le han dado por alguna mesa de entrada en algún lado y se ha cajoneado? ¿O alguien los recibió alguna vez? No, la verdad que no. Nadie. Las causas de nuestras hijas están cajoneadas. Tenemos el caso de Mariela Tazar, que desapareció hace 13 años y al segundo día desapareció, le cajonean la causa. El caso de Milagros está detenido, teniendo todo para tener preso, no tenemos a nadie imputado. Es terrible la situación, Silvia, y da cuenta de que sin organización de las familiares y conocidos de las víctimas, no hay forma de que estos juicios avancen, ¿no? Habla de la desidia en tantos otros temas del Estado, que, como decías y señalabas vos hace un rato, más allá de la espectacularidad de ciertas acciones y nombres que asocian por ahí o que, digamos, toman para decir que se están desarrollando políticas, en lo concreto las chicas siguen desaparecidas, y quienes están en la calle buscándolas y llevando pruebas e indicios a la justicia, aunque no debería ser su tarea, son las propias familias de las víctimas, ¿no? Sí, somos las propias familias las que salimos a buscar, y las pocas que encontramos con vida es porque la justicia no la buscó la familia entera. Así es, Silvia. Silvia, les deseamos mucha fuerza, mucha suerte en este nuevo, en esta nueva etapa, que creo que debe implicar para ustedes la inauguración de un espacio físico donde recabar denuncias, donde poder seguir encontrándose en esta desgarradora y amorosa tarea de buscar a sus hijas. Sepan que estamos a disposición para ustedes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y bueno, convocar hoy para después de las 12, y vamos a estar toda la tarde, y va a haber una especie de cultura, van a haber unas esculturas, unos artistas que nos van a acompañar en esto que nosotros llamamos Madres Víctimas de Trata, y como siempre le decimos, no parimos putas para el Estado. Así es, te agradecemos muchísimo, Silvia, vaya un fuerte abrazo para todas. Gracias, mil gracias. Pensaba en esto de los desaparecidos en democracia, y se me venía a la mente la lucha de Viviana Alegre, que el caso de Facundo, los últimos restos que aparecieron en la causa de Facundo, sí van a ser analizados en el banco genético del equipo argentino forense, y por qué no las víctimas de trata también podrían ir a usar ese instrumento que se ha concedido con la lucha de tantos años. Así es, bueno, es una de las luchas que vienen llevando adelante los movimientos por el tema de la explotación y la trata de personas. Justamente que se conceptualice la importancia y la centralidad. Yo recuerdo hace muchos años la lucha que dimos desde los espacios de derechos humanos para hacer que se creara la figura de la ausencia por desaparición forzada, porque tiene un efecto jurídico muy importante, que es la imprescriptibilidad. El problema que están planteando las madres víctimas de trata es que la desaparición de una persona o la presunción de muerte prescribe como delito. Sí. Entonces, el configurar la desaparición de las jóvenes y mujeres y travestis también desaparecidas por las redes de trata tiene que ver con que esas investigaciones continúen abiertas, y que además, en el caso de encontrar a los responsables, estos puedan ser juzgados y no puedan alegar que su causa ya prescribió, porque Por ejemplo, en el caso terrible del que nos hablaban recién, de esta joven Maida Natalí Castro, ella fue asesinada apenas al poco tiempo de ser secuestrada, por lo cual ya corre el tiempo de prescripción de su homicidio. Entonces, sí. Caracterizar estos delitos como delitos de lesa humanidad implica instalar la imprescriptibilidad y a su vez esto de poder habilitar este cotejo con los bancos de ADN y poder ampliar. Además, hay una cuestión fuerte también en torno al derecho a la identidad. Tiene que ver con aquello que hablábamos en el bloque anterior, si se quiere, con la compañera de la Federación de Organizaciones de Base, en torno a cómo conceptualizamos los derechos humanos. Y claro, cuando hablamos de políticas estatales de derechos humanos, si estas se limitan al accionar del Memoria, Verdad y Justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar, o si en realidad la vigencia y la exigencia de cumplimiento y garantía de los derechos humanos debe extenderse con muchísima más fuerza durante un gobierno democrático, ¿no? Y así pasó el tema de la inauguración de este espacio de lucha y resistencia de las madres de víctimas de trata, que ojalá las reivindicaciones que nos contaban puedan llegar en alguna medida de a poco, quizás con alguna, pero vamos por todas, pero ojalá que se pueda avanzar en eso. Así es, ahí acompañando y a disposición siempre de aquellas mujeres, de aquellas familiares que siguen buscando sin cesar, más allá de que el Estado mire hacia otro lado y sea cómplice de lo que son las redes de trata de personas. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir.

seguimos en el Enredando las Mañanas. 11:05, ya se nos pasó una hora de programa. El 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, la semana pasada comenzó el juicio por el femicidio de Paola Acosta y se está desarrollando, en particular con el lunes, declaraciones del acusado Lizarralde. Y ahora el abogado ha tirado un nuevo, una hipótesis, la verdad. No, pero que... es la que dijeron cuando Lizarralde es... Bueno, recordamos que el año pasado, para estas fechas, aparecía sin vida el cuerpo de Paola Acosta, una víctima de femicidio en manos de quien fuera el padre de su hija Martina, también a quien también intentó asesinar Gonzalo Lizarralde. Su primera defensa o coartada intentó ser que él no sabía nada porque había sido secuestrado durante esa noche, por lo cual no tenía forma de saber qué había pasado con la camioneta o qué había pasado en esos horarios, y claramente nadie podía digamos reforzar esa coartada, porque los únicos supuestos que lo habían visto en eso, en ese lapso de tiempo, eran sus secuestradores. Sí. Es bueno, una estrategia de la defensa bastante endeble, creo que da cuenta de la imposibilidad de correrse del lugar de responsabilidad y de violencia de género en el que está claramente ubicado Gonzalo Lizarralde, de la mano de su familia, ¿no? Su padre inmediatamente también, cuando estaban todavía buscando a Paola y a Martina, tuvo terribles declaraciones para la prensa. Más grave aún ha sido durante estos días el intento de la fiscalía o el esbozo de fiscalía, o esta idea de tomar distancia de los fiscales, que implica cosas como pretender alegar que el crimen de Paola no era o no cuadraba la figura del agravante del femicidio por el hecho de no tener una relación estable. A este señor fiscal, ya han sido muchos los comunicados, los pronunciamientos que ha habido repudiando estas declaraciones, sí, del fiscal, que después él mismo quiso correrse. Uno de ellos, de los más claros, es de la asociación Con Vos, una vida, sí, por el derecho a una vida sin violencia, que varias veces ha visitado a nuestros, sí, estudios. De hecho, hemos compartido el programa especial del Ni Una Menos con Maru, la hermana de Paola, y la gente de la asociación Con Vos. Así es, y ellas daban cuenta muy claro de que las leyes de violencia de género, y la única referencia a la que pueden tomar, define claramente la violencia de género, definen también el femicidio como aquellas situaciones en las cuales no necesariamente hay una relación de convivencia, aquellas que además contemplan distintas formas y expresiones de la violencia de género, como lo es la psicológica, como lo es la económica, ambas fuertemente presentes en esta relación entre Gonzalo Lizarralde y quien fuera la víctima de su violencia machista y femicida, Paola Acosta. Durísima, realmente nosotros, bueno, vamos a estar en estos días en contacto con Maru, que viene siguiendo día a día las instancias de este juicio, que tiene a Córdoba muy atenta. Con mucha fuerza, Maru, desde el día uno salió con mucha fuerza a la calle a exigir justicia por el femicidio de su hermana. Y cuando uno está con Maru, ella te da fuerzas a vos, como uno no sabe por dónde entrarle a hablar del tema, y ella es muy suelta y tiene bien en claro el pedido de justicia por su hermana y por Martina, que también... De hecho, ¿no? La gran duda, no, la seguridad es que Martina salvó su vida porque Maru y sus compañeras y compañeras de su organización y mucha otra gente salió a la calle, sí, a exigir al Estado lo que el Estado no hacía. Y en esto vemos coincidencias con lo que conversábamos apenas minutos atrás con Silvia de las Madres Víctimas, sí, de Trata, que tiene que ver con la mirada del Estado, que muy rápidamente despliega fuerzas represivas a la hora de decomisar y secuestrar equipos de un medio comunitario, a la hora de defender multinacionales como Monsanto, y sin embargo, cuando se trata de desarrollar políticas de prevención y de búsqueda de las víctimas de trata, de prevención y de sanción y de investigación en torno a lo que son los femicidios y la violencia de género, los recursos siempre son escasos, los tiempos siempre son demasiado largos, y solamente la búsqueda de justicia y la búsqueda de las jóvenes y mujeres desaparecidas en democracia recae sobre las espaldas de quienes ya vienen muy golpeadas y golpeados, que son quienes quieren a estas jóvenes, a estas mujeres, y que son familiares, amigas, compañeras, compañeros de estas chicas, no, de estas víctimas. ¿Qué decir? No... sin palabras, solamente esto que en estos días tiene que estar dándose ya los últimos plazos, los últimos tiempos del juicio contra Lizarralde por el femicidio de Paola, y bueno, estaremos atentos a lo que será la sentencia. Por suerte, creo que la fiscalía no puede evitar sentir que las miradas de toda la sociedad están puestas sobre esta decisión. Desde el día uno. Así que, bueno, ojalá el Estado no vuelva a victimizar a Paola y a Martina como lo hizo en la primera búsqueda, ¿no? Mientras tanto, estamos tratando de comunicarnos. Nos llegaba hace unos minutos nada más desde Jujuy una novedad, un mensaje en torno a que en la biblioteca de los Niños Pájaros de la ciudad de Jujuy estaban realizando una protesta, un reclamo, y que estaban impidiéndoles llegar. A ver, acá José tiene más información. No, una movilización de la biblioteca de Niños Pájaros. Esto es en Jujuy capital, creo que ya lo habías mencionado. Y una movilización más que están pidiendo, digamos, materiales para los centros educativos que tiene la organización, que funciona en los lugares más golpeados, más vulnerables, ¿no? En toda la zona del Alto Comedero, más pobres, digamos, de Jujuy capital, estamos hablando siempre. Y estaban por arrancar la movilización y directamente la policía ha bloqueado el paso y no dejan arrancar la marcha. Nos están llegando imágenes de una fuerte guardia de infantería bloqueando una calle. Estamos intentando querer comunicarnos con compañeros o compañeras de Radio Pueblo de Jujuy, pero bueno, evidentemente imaginamos que deben estar en este momento en la calle, ahí, y no pudiendo comunicarse, atender la llamada, imaginamos, producto de este momento, esta situación de tensión que se vive en este momento en San Salvador de Jujuy. Así es, bueno, mientras seguimos intentando comunicarnos con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo, vamos a pasar al siguiente tema que nos está ocupando en el día de hoy, estableciendo comunicación con Martín Sande. Él es compañero de Antena Negra, TV, el canal comunitario que fuera víctima del decomiso del secuestro de sus equipos el pasado viernes 4 de septiembre, no me equivoco. 4 de septiembre fue... Así que nos vamos a organizar para comunicarnos con Martín y ya venimos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Understood now. tumble. No finger in the eye, no sign of blood in the sky, just blood in the sand. Eyes staring up at the sky. Your conclusions are fanciful illusions. And I tell you. Volvemos al Enredando las Mañanas para comunicarnos con Sal Salvador de Jujuy, donde se está realizando la movilización por la biblioteca Niños Pájaros. ¿Con quién estamos en comunicación, Nati? Así es, como decíamos minutos atrás, estábamos atentas a lo que estaba sucediendo en Jujuy por la movilización y estamos, para que nos ponga al tanto de qué es exactamente lo que está pasando, en comunicación con Seba. ¿Estás por ahí? Así es, aquí estamos observando un desgraciado acontecimiento, puesto que la policía está impidiendo el avance de una protesta pacífica, una protesta con colorido. Son la biblioteca de los pájaros, vienen disfrazados, vienen con niños, y bueno, han impedido al principio la salida de la marcha y actualmente están impidiendo la llegada de la marcha a casa de gobierno en un ambiente cada vez más represivo, ¿no? Seba, ¿nos podrías contextualizar la movilización? ¿A qué se debía este reclamo? Perfecto, la biblioteca de los pájaros posee 38 merenderos a los que asisten a alrededor un poco más de 3.000 niños, y el gobierno ha cortado la leche para los niños desde hace ya varios meses, ¿no? Esto se ha ido sosteniendo, los merenderos, con el aporte de las mismas merenderas, ¿no? De lo que ellas pueden conseguir de su comida, digamos. Y ahora ya esto no se puede sostener. Y bueno, también dentro del contexto de la realidad jujeña, hace muy poquito tiempo surgieron dos casos, o se dieron a conocer dos casos de desnutrición en Jujuy, que mostraban la realidad de la desnutrición en Jujuy. La ministra Magdaleno, que es la ministra de Desarrollo Social, negó esta cifra, indicando que en Jujuy solo había un 1% de desocupación. La cuestión es que ya de entrada ese número es insuficiente, porque en Jujuy existe un 51% de pobreza y un 15% de indigencia. Con esos números, digamos, un 1% de desnutrición es francamente limitado, ¿no? Así que se está destapando, digamos, esta realidad, y producto de eso también es que el gobierno ordena esta represión a una marcha pacífica. Vienen con unas carrozas, con banderas, en fin, es verdaderamente algo que no había visto frente a una marcha pacífica. Así es, el Estado que frente, veníamos hablando, incluso por distintos motivos, frente a una situación, frente al hambre, frente a, como vos decís, lo que son las reales cifras de desnutrición y de pobreza y de hambre, responde no con políticas sociales, no garantizando el acceso, incluso organizaciones que están garantizando la merienda en este caso, sino con más represión, ¿no? Intentando acallar la lucha y desplegando importantes operativos policiales con todo el costo que implica, ¿no? Así es, operativos policiales, no solamente para la marcha, se han realizado a lo largo de dos semanas, se fueron realizando radios abiertas en Plaza Belgrano, obras de teatro, en fin, una protesta cultural que llevó también a mucha aprobación, a mucho acompañamiento por parte de la población de Jujuy, que también está plenamente consciente de las realidades respecto de la indigencia y la pobreza en la provincia, ¿no? Así es, Seba. En este momento entonces están intentando llegar a casa de gobierno para ejercer allí el derecho, el reclamo a que se garantice la leche para estos merenderos. Y cómo, están ahora intentando llegar, hay desplegado un dispositivo policial. La marcha está a aproximadamente dos cuadras de la casa de gobierno, está frenada por una doble hilera de policías antimotines, con los cascos, con los escudos,

para la Mario. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, una mañana bastante movidita, pero a su vez también se ha ido complicando esta mañana. Hace poquito escuchábamos a la gente de Jujuy que nos actualizaba al respecto de la situación que represiva que se está viviendo en San Salvador de Jujuy. Sí, ahora vamos a hablar sobre una nota que publicara La Voz del Interior esta mañana en su edición digital, sin que firmara nadie, firmada por redacción Voz. ¿Qué dice la nota, José? Bueno, la nota básicamente es una nota que viene a raíz de la acción que se está realizando hace dos días ya en la puerta de Monsanto en Malvinas, Argentina, del predio de Monsanto en Malvinas, Argentina, donde a la medida de bloqueo habitual que se viene realizando ya hace varios años, hace dos días la gente que participa del acampe ahí tomó la decisión de impedir que bloquear el acceso a la gente de Prosegur, que es la empresa que está encargada de custodiar, de dar seguridad al predio de Monsanto en Malvinas, Argentina. Vale aclarar que ese bloqueo fue un bloqueo artístico e informativo para con los guardias. Claro, tal cual. Cuando uno dice bloqueo se imagina una medida fuerte, ¿no? Lo concreto, y hay videos que así lo demuestran y una cobertura fotográfica que han hecho distintas personas, donde se le explicó mediante una obra de teatro, mediante un diálogo, etcétera, se le explicó los motivos, no únicamente de por qué el bloqueo a Prosegur, sino por qué está el acampe ahí, ¿no? Como una actualización de información al respecto de por qué es el bloqueo a Monsanto en Malvinas, Argentina. Pero esta acción que llevan adelante la gente que está ahí en Malvinas, en el acampe en Malvinas, Argentina, esta acción que llevan adelante la gente del acampe es una medida que tiene prácticamente tres patas fundamentales. Una es en solidaridad con la gente de Antena Negra, en repudio por el decomiso de los equipos que ha realizado el AFTIC hace ya casi veintipico de días a Antena Negra en Buenos Aires, que la denuncia, lo que motivó que hoy se perdieran esos equipos o que hoy estuvieran decomisados esos equipos es una denuncia que hizo Prosegur. Y también en solidaridad con la gente de Hachal, Juan, que tiene que ver con esto que siempre se vino denunciando que iba a pasar y que hoy pasó. La violencia hacia el medio ambiente y hacia las comunidades. Exactamente, la pérdida de millones de litros de cianuro que han sido volcados y que vaya a saber qué impacto tendrá, ¿no? Ahora ya vemos algunos peces muertos, pero estamos viendo recién los primeros efectos. Ríos y también y ríos en solidaridad con Rael Muñacu, que es la compañera mapuche que está resistiendo a la instalación, al avance, digamos, del fracking y las explotaciones petroleras en Neuquén, y que ha sido criminalizada y que próximamente va a comenzar un juicio en contra de ella. Hay que decir que en todos estos hechos Prosegur es un actor importante. Claro, digamos, en el caso de Monsanto y en el caso en todos de los casos en Hachal. En Hachal también. Hay que caracterizar esta empresa como una transnacional de seguridad originada en España que actúa en alrededor de más de 10 países en el mundo y que es justamente una de las empresas que custodia la Barrigold, es la empresa Monsanto, la Barrigold, YPF, Monsanto. Chevron. A su vez es la fuerza de seguridad de la empresa Apache, que justamente es quien tiene, aunque ahora pertenecen a YPF, los intereses petroleros en la zona de la comunidad Huincul-Nehuen, donde pertenecen tanto Rael Muñacu como Martín Maliqueo y Mauricio Rain, de una comunidad cercana, que son quienes están enfrentando a partir del próximo 26 de octubre un juicio en el cual, entre otras cosas, imputan a Rael Muñacu de tentativa de homicidio. En el marco de todo eso se hizo el bloqueo a Prosegur en el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentina. Ya, como verán, Prosegur no es solamente una empresa que custodia seguridad como uno se imaginaría en un country o en un camping, digamos. De hecho, se ve en la cotidianidad de las calles pasar a los camiones blindados de Prosegur que custodian la plata de los bancos también. También, y que da seguridad, digamos, los sistemas de seguridad bancaria. Contra bueno. esta pequeña iniciativa privada, es que, sí. es que bueno, justamente se generó la situación que tuvo como protagonistas a compañeros y compañeras de Antena Negra TV también hace tan solo unos días, digamos. A principio de mes, el 4 de septiembre, la Policía Federal, por medio de una denuncia que hiciera Prosegur de interferencia en sus comunicaciones, sufre el secuestro de sus equipos de transmisión en una mañana inesperada. Así es. Y bueno, así estamos acá en comunicación con Martín Sande, quien es particularmente la persona imputada por lo que sería la interferencia a la frecuencia ocupada por Prosegur. ¿Nos estás escuchando, Martín? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín. Martín, en el día de ayer estuviste, bueno, fuiste convocado por la justicia, concretamente a la indagatoria en Comodoro Py, en el juzgado en lo criminal y correccional número 8, estuviste presente. ¿Qué sucedió en esa indagatoria, Martín? Sí, antes que eso quería comentar, justo venía escuchándolos a ustedes que hablaban de lo que era Prosegur, como para darle a quienes escuchan una dimensión más global de que de la dimensión del conflicto en el que estamos es que el estudio de abogados de esta empresa, además, es el grupo Salvi. Salvi, para quienes no conocen, es un juez de la dictadura militar que después fue el juez en la época de Menem y que por muchos casos fraudulentos dejó de ser juez y pasó a ser el abogado defensor de Menem en la causa por tráfico de armas y lavado de dinero que tenía que ver todo con la guerra en Ecuador. Estos personajes, este estudio, son los que defienden hoy y los que llevan adelante jurídicamente esta causa en un juzgado federal, con lo cual le da la complejidad y la capacidad de acceso a conseguir resoluciones que contradicen todo tipo de leyes, ¿no? Nosotros ayer tuvimos la oportunidad de demostrar ante la prosecretaria, además de declarar, llevar todos los papeles que dan cuenta de que nosotros, que en Argentina desde el año 84 no existe la posibilidad, no ha existido todavía aún la posibilidad de ser legales en términos formales, ya que los concursos siempre estuvieron suspendidos, el estado de quienes se encuentran en falta, y le demostramos que todos los canales existentes desde hace 20 años para esta parte no tienen licencia efectiva. Eso demuestra una situación contextual en la cual la nueva ley del servicio de comunicación audiovisual tiene como prioridad regularizar este sector, de hecho por eso la reserva del 33%, de hecho por eso todos los FOMEC, incluso una parte del fondo que maneja la AFA está destinado para impulsar a todos estos proyectos de comunicación audiovisual que siempre estuvieron excluidos. Entonces, una vez que demostramos eso, la sorpresa de los que nos tomaban nuestra indagatoria fue cuando nosotros demostramos la solicitud de apertura de concurso de Antena Negra con fecha en junio, algo que los asombró muchísimo porque agarraron a ver los planos y tenía el sello del AFCA. Entonces tomaron las declaraciones que había hecho el AFCA ya por agosto de este año y dice, pero un mes y medio después declararon acá que ustedes nunca habían querido regularizarse. Entonces ahí se abre más aún la complejidad, no sé qué van a hacer, o los llamarán de nuevo indagatoria a los funcionarios del AFCA para que den alguna posición coherente en torno a lo que manifestaron antes y lo que debieran haber manifestado. Eso por un lado. Por otro lado, después de haber estallado nosotros, nos mostraron la causa, las nuevas actualizaciones, y tuvimos la suerte de que el fiscal Delgado, pidió le pide al juez que la causa se archive y que porque ya que todo, así como veníamos planteando nosotros, como planteaba la red de medios, como se sumó al planteo la Defensoría del Público y otros organismos, que esta causa no puede resolverse nunca en materia penal, sino tiene que ver con un problema administrativo de gestión de espectro y que hay autoridades competentes que deben resolverlo. Eso fue un poco lo que pasó ayer y bueno. Martín, queda bastante contundente lo que vos comentás al respecto de que la fiscalía, mejor dicho, se toma conocimiento, parece un poco extraño, ¿no? Pero que toma conocimiento de que hubo un pedido formal por parte de Antena Negra de que se normalice, que se regularice la situación y que se llame a concursos y bueno, que Antena Negra pueda transmitir en el canal 20 digital. Ahora, te quería preguntar, al final creo que un poco lo dijiste, pero me parece que habría que profundizarlo un poco más. ¿Cómo queda de cara a la justicia? Porque, ¿qué pasa con los equipos? Porque el problema es que mientras tanto la justicia también va sumando pruebas, tomando elementos para poder resolver qué va a suceder, ¿qué pasa con los equipos? Porque me parece, yo no sé, a lo mejor un principio precautorio que sería que los equipos vuelvan y que hasta tanto y cuanto se resuelva la situación, Antena Negra pueda estar al aire. ¿Eso no existe en este momento? La situación es lo que los abogados nuestros decían, que hasta tanto se... uno como que no correspondía presentar el pedido de devolución de equipos. Hoy mismo o mañana... Perdón, ¿puedes repetir eso último? Los abogados nos recomendaban que hasta tanto no se resuelva la indagatoria, es decir, que no pase la estadía ayer, nosotros no podíamos hacer pedido a la justicia de devolución de equipos. Bien. Entonces, hoy mismo o mañana... no sé bien cuándo estarán yendo los abogados a presentar el escrito de solicitud de devolución de los equipos. Creemos que si el juez acepta la opinión del fiscal, acepta nuestra opinión, acepta la opinión de la Defensoría del Público, incluso acepta la opinión del AFCA, porque el AFCA la semana pasada, contradiciendo sus declaraciones, presentó un pedido en el mismo sentido que nosotros decíamos, de que eso no correspondía a la justicia, que Antena Negra siempre quiso regularizarse y que no debía continuar la causa. Eso mismo el AFCA dijo la semana pasada en está ahí archivado en la causa. Entonces, si el juez da lugar a eso, estaría en condiciones de poder devolvernos los equipos y nosotros continuar con nuestra transmisión, previo que tengamos que reparar todos los daños que nos propuso, con lo cual es coherente, nos piden los abogados que le tengamos que reclamar de manera judicial a Prosegur y a la empresa Giasa los daños y perjuicios ocasionados con un mes sin canal funcionando y con la mitad del estudio todo destruido. Claro. Martín, la situación del AFCA frente a esta omisión de este dato de la presentación que ustedes realizaron en el mes de junio, ¿se puede configurar ante la justicia como un falso testimonio? Podría configurarse así. Creo que hay otras formas de incumplimiento del deber público. Pero no sé bien yo, pero dio a entender, la prosecretaria nos dio a entender que podía ser interpretado de esa manera. Bien. Martín, la situación entonces, ¿cómo sigue? Recordarnos cómo sigue ahora. ¿Van a convocar al AFCA para que ratifique, rectifique esto que ustedes presentaron en el día de ayer? ¿Cómo sigue judicialmente esta situación? Judicialmente continúa a la espera de la... que el juez expida y que dé una... ya tiene todos los elementos para poder tomar una decisión si nos procesa en una causa penal o nos archiva y da de baja por falta de mérito a el procedimiento que se llevó hasta el momento. Bien. ¿Esto tiempos que podría tener una resolución la justicia? 10 días hábiles como máximo para dar una resolución en juzgado. Bien, perfecto. Bueno, entonces, por ahora, digamos, la pelota ha quedado en aquella cancha, ha quedado, digamos, en la instancia absolutamente judicial, en manos del juez, la resolución, y por supuesto, bueno, esperamos que la resolución sea favorable para Antena Negra y que los equipos retornen pronto al lugar de donde nunca tendrían que haber salido y que además, por supuesto, que esos equipos esperamos que sean devueltos en forma, ¿no? No que devuelvan una caja hecha un sonajero. Claro, igualmente. Nosotros pensamos lo mismo. En las reuniones que tuvimos con las TIC, ellos se comprometieron a que si algún daño había sucedido con los equipos, ellos lo iban a reintegrar. Ellos, la misma TIC, eso dijeron. De hecho, Martín, cuando se veían las imágenes de lo que fue el accionar de la Policía Federal el 4 de septiembre, se veían bastantes daños en el espacio del canal, ¿no? Sí. Hola. Salieron sanos, por lo menos. Se está perdiendo la señal. Se está perdiendo la comunicación, Martín. Hola, ¿escuchas? Ahí, sí, ahí sí. Recuperamos. Martín, bueno, aprovechamos y te invitamos a que te quedes de esta forma telefónicamente en el estudio, porque ya, bueno, faltan poquitos minutos para que termine el enredando de hoy que estamos realizando desde Zumba en Córdoba, y que en cierta medida un poco la demora del arranque, y con esto pedimos disculpa a nuestros compañeros y compañeras tanto de la red como a aquellos y aquellas personas que nos escuchan, que el motivo de la demora por el cual hemos arrancado casi como unos 20 minutos tardes prácticamente tiene que ver con lo que ha salido publicado hoy en el diario de mayor tirada en Córdoba, el diario La Voz del Interior, un diario que pertenece al grupo Clarín, en el cual, a raíz de la medida de fuerza que vienen realizando las personas en el acampe en Malvinas, Argentina, en el predio de Monsanto contra Prosegur, y en solidaridad con Antena Negra, como lo decíamos al principio, en solidaridad con la población de Hachal, en solidaridad con el pueblo de Neuquén, con la gente puntualmente de Red Muñacu, donde la empresa Prosegur tiene metida la garra, tiene metida, digamos, sus intereses ahí. La Voz del Interior ha planteado en su artículo que ha publicado online, queremos aclarar, online, está, no está en la edición impresa y no tiene autoría, está firmado la autoría por la redacción Voz. Redacción, así como quien nadie se quiere ensuciar, pero no tiene ningún problema en ensuciar, digamos, la medida, pero además está acusando a hacer Zumba la Turba, a este medio de comunicación, el grupo que ha impulsado esta medida de protesta en contra de Prosegur en el predio de Monsanto. Dati, si querés, si podés recordar un poco brevemente el párrafo, que hay un párrafo que es fundamental donde está el ataque que realizan contra Zumba la Turba. Bueno, decíamos entonces justamente que La Voz toma teóricamente las definiciones de Villaplana, el responsable de Monsanto, en relación a el supuesto ingreso a la planta de la transnacional en Malvinas Argentinas y la supuesta también retención del guardia de seguridad para, dice textual La Voz del Interior, en línea con lo sostenido por Monsanto, el grupo Zumba la Turba anunció ayer en su página de internet que iba a realizar un bloqueo, entre comillas, a Prosegur. Ahí cita la nota periodística que claramente reproducíamos dando difusión a lo que eran las declaraciones del grupo que efectivamente está llevando adelante el bloqueo a la planta de Monsanto, donde decíamos que en el marco del bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas se lleva adelante una acción en contra de la empresa Prosegur, contratada para custodiar el predio de la multinacional. Bueno, así continúa diciendo que el grupo cuestiona a Prosegur por prestar servicios también para la petrolera Apache en Neuquén, donde hay un conflicto con una comunidad mapuche, y para Barrick Gold, que la semana pasada admitió una fuga de agua contaminada en Hachal, San Juan. Más allá de que celebramos que La Voz del Interior reproduzca la denuncia en torno a la transnacional Prosegur, porque estas vinculaciones en estos hechos que aparecen como no tener relación entre sí, tienen este hilo de continuidad también, pero claramente hay una... por un lado, un desconocimiento del espacio de la radio Zumba la Turba como un medio de comunicación, y claramente una responsabilización en torno a este bloqueo que, por supuesto, difundimos, pero del cual claramente no somos parte. No estamos allá. No estamos allá. Primero, una aclaración. No comparto con vos, Nati, la idea inocente de que ellos no saben quiénes somos Zumba la Turba. No lo dije tampoco. No es que desconocen quiénes somos. Conocen perfectamente qué es Zumba la Turba. Hay evidentemente una acción maliciosa, una operación típica de servicio de bajo vuelo, pero de servicio en fin, donde busca criminalizar a alguien para poder devolver un golpe, y seguramente acá sin duda está la mano de Prosegur atrás, para devolver el golpe, que tiene que ver en cierta medida con el revés, pudiéramos decir ahora, que ha tenido en la audiencia en el día de ayer en los tribunales criminal y penal en Buenos Aires, en Comodoro Py, donde, como bien contaba Martín hace un rato, quedó por demás claro que no es Antena Negra, no es este canal de televisión el que ha infringido la ley, sino todo lo contrario, es la empresa Prosegur. Entonces, sí, claramente Zumba la Turba en otras ocasiones ha sido citada en La Voz del Interior como una radio, como una emisora, sí, por lo cual, no, claramente, digamos, nadie plantea que no saben que Zumba la Turba es una radio. Una radio. Si entraron al artículo online, se van a dar cuenta que es un medio de comunicación. De donde han citado el artículo, claramente es una radio. Aparte, en el texto que cita La Voz del Interior, falta la causa de Antena Negra, que es casi la causa principal del bloqueo a Prosegur en Monsanto. De hecho, cuando se le explicó a los guardias por qué se bloqueaba, el primer motivo era la solidaridad con Antena Negra TV. Martín, ¿qué opinión te merece esta situación que estamos? ¿Cómo ves vos? Y es parte de todo lo mismo. Esta gente evidentemente tiene mucho acceso en muchos lados, como ustedes lo demostraron perfectamente. Son en empresas que tienen proyectos mucho más allá de la seguridad privada, sino que tienen que ver con el dominio de mercado mucho más grande y por consiguiente el dominio de nuestras vidas, ¿no? De la vida de la gran mayoría de los ciudadanos que habitamos, y en ese sentido estas personas especulan en todos los planos. Pueden acceder a medios, pueden acceder a la justicia, pueden acceder a 10 millones de cosas de manera totalmente impune, y van a ir jugando con eso a medida que les vaya siendo necesario. Por suerte, nosotros los medios comunitarios y todos los compañeros que tratamos de transformar esto nos encontramos bastante unidos como para no permitir algunas cosas, pero bueno, esto es un reflejo más de la realidad que estamos viendo. Así es, desde distintos puntos entonces se articula este ataque de Prosegur contra, en este caso, lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, con distintas herramientas poco honestas y además sumando a lo que tiene que ver con estos escenarios mediáticos de criminalización de la lucha y la protesta social que incluyen también a los medios comunitarios, ¿no? Bueno, Martín, te liberamos, digamos, en este momento, y en este acto. Claro. En este acto. Dejamos de retenerte. Liberamos, no queremos impedir tu libre tránsito ni tu capacidad de comunicación. En una anécdota ayer, cuando termina la indagatoria, te leen la provisional, digamos, ¿no? Uno que mientras esté en un proceso penal está en libertad condicional. Y te leen el artículo 300 del Código Procesal Penal de provisional, así que también me dejaron en libertad ya esa frase. Me la estoy haciendo. Dejamos en libertad por unos días hasta que el juzgado se vaya. Bien, o sea que últimamente estás bien recibiendo la palabra "te dejamos en libertad". Sí, ojalá dure. Un abrazo, Martín, y por supuesto que va a durar, y si no, ahí estaremos para exigir tu liberación. Que esperemos que no haga falta. Un abrazo, Martín. No creo. Ahí pasaba Martín Sande de Antena Negra TV, contándonos lo que pasó en la indagatoria de ayer, hablando también sobre el desayuno que nos preparó La Voz del Interior esta mañana. Sin criollito. Sin criollito, con agua muy caliente. Bien, y acá ya prácticamente terminando, queremos aprovechar estos casi 5 minutos, no sé si quedan 5 minutos, sí. Para decir, sí. A ver, Zumba la Turba es un medio de comunicación del campo popular, un medio de comunicación que entiende que en el campo popular hay distintas formas de lucha, de protesta, de reclamo, que nosotros no guiamos ni decimos a ningún grupo ni organización qué es lo que tiene que hacer, qué no es lo que tiene que hacer, ni cuándo lo tiene que hacer. Sencillamente nosotros como medio, Zumba la Turba, muestra esas realidades, esas conflictividades sociales y todos estos aspectos de la protesta y de la cultura del pueblo, de la sociedad, que los medios como La Voz del Interior, que han sido partícipe activos de los procesos dictatoriales en la Argentina, quien no ha tenido ningún problema en montar campañas antipopulares, nosotros no tenemos nada que ver con La Voz del Interior ni con lo que representa. Mientras La Voz del Interior recibe pautas millonarias por parte de una empresa que, sindicada de ser la responsable de producir enfermedades, cáncer, como lo determinó ahora la Organización Mundial de la Salud hace poquito tiempo, de pasar al glifosato, ponerlo en la categoría 2 como el cancerígeno, que es una categoría altísima de mucha gravedad, mientras La Voz del Interior recibe millones y millones de pesos en pautas publicitarias, en reuniones, en acuerdos, en viajes, etcétera, porque son estas empresas también a quien forman a sus intelectuales dentro de la empresa. Mientras La Voz del Interior recibe plata de Singenta, mientras la Voz del Interior recibe plata, vaya a saber de cuántos lugares que al día de hoy, como por ejemplo el gobernador de la SOTAN todavía no puede terminar de explicar de dónde salió la plata con la cual financió su campaña publicitaria electoral, que parte de esa plata la ha recibido la Voz del Interior. Zumba la Turba lo que tiene de este lado es solamente la seguridad, la tranquilidad, la honestidad de hacer un medio autónomo, un medio que no recibe financiamiento de ningún sector político, ni de ninguna empresa, ni de ningún Estado, que hacemos un medio de comunicación que tiene una trayectoria no muy corta, pero reciente, sí, en Córdoba, un medio de comunicación que participa, digamos, en muchísimas instancias de debate, de articulación. Somos parte activa de la Red Nacional de Medios Alternativos y participamos en un montón de espacios de articulación con otros medios de comunicación y otros sectores activos de la sociedad cordobesa y de la Argentina. Como decían ustedes, y creo que hoy hubo un menú, ¿no?, para muestra de botón, con organizaciones de mujeres, con organizaciones piqueteras, con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones sociales de Córdoba y del resto de la Argentina, y que nuestro objetivo constante no es claramente la difusión, el mostrar estas otras realidades que, como por ejemplo, vemos cómo busca confundir, ensuciar la cancha de esas realidades las Voces del Interior. Los temas que abordamos desde Zumba la Turba no son temas que nosotros y nosotras llegamos a abordarlas por una cuestión mediática, noticiosa, que nos da rating o puntos para vender más publicidad, sino que son temas que venimos trabajando hace muchos años, como es la lucha en contra del patriarcado, la lucha en contra de la contaminación, en lucha en contra de la represión, en defensa de la educación, en defensa del trabajo, defensa, por supuesto, de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, no hay duda, trabajadores ocupados y desocupados, ¿no? No hay duda que Zumba la Turba es un medio en el cual dista mucho de lo que, de ser lo que pretende, cínicamente, lo que pretende maliciosamente presentar la Voz del Interior al decir que somos quienes impulsamos y estamos llevando adelante el bloqueo en contra de Prosegur en el predio de Monsanto en Malvinas, Argentina, lo cual también es otra, hay una doble acción ahí de querer confundir y querer enmascarar las cosas, porque, y esto con sumo respeto a los compañeros y compañeras que están llevando realmente, que es la gente de la CAMPE, quienes están llevando adelante la medida. Entonces, sería incluso una falta de respeto que nosotros nos atribuyamos cargo, claro, una situación que ni siquiera lo es. Entonces, queremos aprovechar estos minutos para prácticamente despedirnos y decir que una vez más, los medios de comunicación hegemónicos mienten, ocultan y desinforman. Y además eso me parece claramente en estas cuestiones mediáticas de instalar toda una legitimidad social para la posterior criminalización de los movimientos, claro, sociales y de los medios alternativos de comunicación. Sabemos, y describía detalladamente José, que los medios de comunicación no son neutrales, claramente son parte de este sistema que hoy construye a este nuevo enemigo a quien combatir socialmente en la pobreza y en la protesta social. Los medios alternativos de comunicación, la RNMA, Zumba la Turba, nos reconocemos de este lado, del lado de las protestas, del lado de los reclamos, del lado de las organizaciones sociales y populares que venimos resistiendo desde diversos frentes. Así que con su función una vez más cumplida, desarrollada, la Voz del Interior quiere embarrar, como decían ustedes, confundir, ¿no? Así que yo quiero decir algo, en la nota que publicamos nosotros en zumbalaturba.com.ar respecto del bloqueo Prosegur, hay una parte de la nota que hace referencia a un incendio que produjo un guardia de Prosegur. Es un hecho noticioso, muchas veces amarillista, que podría haber salido en la Voz del Interior. No salió, creo, Prosegur. Tampoco se menciona que un guardia de Prosegur prendió fuego en el predio de Monsanto y se le fue de las manos, pudiendo haber provocado una situación bastante grave. Así dichas las cosas, así planteado el tablero, Queda, digamos, vamos a sacar prontamente un comunicado denunciando a La Voz del Interior en su acción nuevamente mentirosa y maliciosa para con el campo popular. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo desde este Zumba Cordobés hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Pero por favor, recuerden, no dejen de escuchar el Enredando a las Mañanas, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Así que hasta mañana será. Love you.